Este 9 de abril, hace apenas unos cuantos días, la BBC, es decir, la compañía que hace radio y televisión en Inglaterra, publicó los resultados de una encuesta que hizo en Gran Bretaña. Hay muchos resultados muy interesantes, pero hay dos que me llamaron la atención. El primero es que la quinta parte de las personas que no se consideran religiosas, personas que no practican hinduismo, budismo, cristianismo, que no practican absolutamente nada, cree que existe vida después de la vida. 20 personas, 20% de personas, una de cada cinco personas que nunca ha ido a la iglesia, que nunca quiere ir a la iglesia, cree que hay vida, después de la muerte, perdón. Otros resultados muestran que todos los que dentro de todos los que dicen ser cristianos, todos los que asistimos a una iglesia, el 25%, es decir, una entre cada cuatro personas, no cree que Jesús resucitó. Uno de cada cuatro personas en Inglaterra que es cristiano no cree que Jesús resucitó. Y no sé cuáles son las estadísticas en México, pero creo que es un problema serio porque es el La resurrección de Jesús es lo que da sentido a todos los que somos seguidores de Jesús. Uno no puede decirse ser un verdadero cristiano si uno no cree en un Dios omnipotente, en un Jesús que es Dios, que resucitó de entre los muertos. Y no es un problema que venga con la modernidad o con la posmodernidad contemporánea. Desde sus inicios, la Iglesia ha enfrentado a personas que abiertamente se oponen a la resurrección de Jesucristo. De hecho, Pablo escribe a la Iglesia de Corinto, es decir, a una iglesia que decía que creía en Jesús, que creía en Dios, y les escribe las siguientes palabras, que ya de hecho me citaron esta mañana. Si Cristo no ha resucitado, de nada sirve predicar, de nada sirve predicar porque seríamos testigos falsos. Y hablando específicamente de la fe, Pablo dice que la fe no serviría de nada, pues solamente sería una ilusión y que todos nosotros estaríamos todavía sin haber sido perdonados y estaríamos perdidos, por lo tanto. Termina esta parte Pablo diciendo, perdón, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solamente para esta vida, para el hoy, seríamos las personas más desdichadas de todo el mundo. Si creemos que Cristo nada más nos ayuda para esta vida, pero no hay nada más allá, somos las personas más desdichadas de este mundo, dice Pablo. Todo esto se encuentra en 1 Corintios 15, del versículo 12 al versículo 19. ¿Y qué desdicha conocer y escuchar la verdadera historia del Salvador del mundo y rechazarla? Porque si resucitó, porque si Jesucristo en realidad resucitó y lo negamos, estamos rechazando la única esperanza real que tenemos como personas. Es nuestra única esperanza real. Hoy es domingo de resurrección y no podemos dejar de hablar de este tema, de proclamarlo como un hecho histórico y verdadero y que nos llene al mismo tiempo de esperanza. Aceptar la resurrección de Jesús es un acto de fe. Es algo que yo no me puedo convencer. Debo tener la voluntad y el deseo, pero yo no puedo convencerme de si se resucitó, si resucitó, si resucitó. Eso no funciona. Es un acto de una fe que Dios pone en mí y que entonces yo la voy aceptando y la voy creyendo y la voy nutriendo, buscando cada vez en su palabra. Y cuando digo que es un acto de fe, no es un acto de fe que no tiene fundamento, es un acto de fe que está alejado de la razón. No es un dogma que, no, que solamente el pastor va a decir y entonces todos afirmamos y decimos, sí, es cierto porque el pastor lo dice. No, está la palabra de Dios y vamos a estar escudriñando la palabra de Dios, lo que nos dice Marcos acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Un autor que me gusta mucho, ya lo he mencionado, A.W. Tozer, dice que los cristianos no debemos rechazar la razón. Debemos pensar, Dios nos dio un cerebro y tenemos que utilizarlo. Pero la razón tiene límites. La razón es finita y no puede entonces describir a un Dios infinito. Es limitada, no conocemos mucho más allá de lo que hay en el universo, conocemos algunas cosas. Y es más, no hay absolutamente nadie que pueda aprenderse todas las cosas, todo el conocimiento que se ha generado en la humanidad. Por eso es que la fe va más allá de la razón. La fe no se opone a la razón, simplemente va más allá, algo de lo que no puede explicar la razón humana. Y es por lo tanto superior a la razón. Así que vamos a comenzar acercándonos a este texto con humildad, pidiendo la guía de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, es a veces difícil en nuestra sociedad creer en los milagros, pero nosotros, Señor, creemos que tú eres un Dios todopoderoso, que puede hacer todas las cosas que tú deseas porque también eres soberano. Así que te pedimos en el nombre de Jesús que el testimonio de tu palabra y que el poder del Espíritu Santo nos muestren la verdadera esperanza que tenemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que fue levantado de los muertos. Que cualquier prejuicio que tengamos, cualquier idea previa que tengamos, sea confrontada por tu amor y tu poder. Que podamos aceptar la realidad de tu palabra por la convicción que nos da el Espíritu Santo, tu Espíritu, Señor. Y te pedimos tu misericordia y tu guía en este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Los primeros versículos del capítulo 16 de Marcos, el último capítulo de Marcos, empiezan de la siguiente manera. Cuando pasó el sábado, es decir, el día de reposo, yo estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Muy de mañana, el primer día de la semana, apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Y Marcos comienza describiéndonos quiénes fueron las primeras personas que se acercan a la tumba que ahora está vacía. Y estas personas que se acercan son las mismas mujeres que vieron la crucifixión de Jesús, la muerte de Jesús y cuando sepultaron a Jesús. Son las mismas mujeres. Pueden regresar al capítulo 15 y verificarlo. Y este es un hecho muy importante porque no existe la posibilidad de decir hubo algún error. Bueno, ellos vieron que se murió y ellas fueron a otro lugar. Son las mismas personas que presenciaron la muerte de Jesús y su sepultura, las mismas que van a ese lugar a donde vieron que fue sepultado a buscar a la persona que vieron que fue sepultada. No puede haber error en eso. ¿Sí es claro este concepto? No tendría sentido argumentar que se levantaron muy temprano, hicieron todo este esfuerzo de comprar las cosas muy de madrugada para ir a ungir a un desconocido. Ellas iban con un firme propósito. La persona, es decir, el cuerpo de Jesús que había sido puesto en esa cueva, en esa tumba, es al mismo lugar al que volvieron buscando esa misma persona. Y cuando lo hacen muy, muy temprano en la mañana, tan temprano como la ley lo permitía, muestra el servicio y el amor que tienen hacia Jesús. Es la prioridad número uno, es lo primero que van a hacer en el día. No dicen, bueno, lo hacemos después de que hayamos hecho el desayuno, después de que hayamos vestido a los niños, después de que hayamos ido a traer el agua. Lo primero que hacen, de acuerdo a la Escritura, es van a servir a Jesús porque es su prioridad, es lo número uno. Además, muestra el amor que le tienen a Jesús, el amor que ellas mismas recibieron y experimentaron del Señor, porque Jesús, si está muerto, ellas piensan que está muerto, no se va a dar cuenta de lo que están haciendo estas mujeres. Ellas aman a Jesús, porque Jesús para ellas fue alguien muy, muy importante. Y aunque Jesús, en lo que ellas piensan, está muerto, de hecho, dicen otros evangelios, que a los 3 días ya olía mal, ya estaba en descomposición un cuerpo, Entonces, cuando ellas van por, para mostrar su amor, aunque Jesús no se dé cuenta. Y debemos reconocer la gran devoción de estas mujeres, porque van a ser además sorprendidas por esta gran devoción. Y cuando van caminando, dicen, dice la Escritura, iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Sus acciones habían sido algo espontáneo, no habían sido algo muy planeado, no habían tenido mucho tiempo. Habían visto que Jesús había muerto, sido bajado de la cruz, sido sepultado a la carrera porque ya iba a ser el día de descanso. Fue el día de descanso y al otro día no tuvieron mucho tiempo para planear y hacer todo lo que estaban haciendo. Y de pronto van en el camino y se dan cuenta, se nos olvidó este gran detalle, hay una gran piedra. Y hay que recordar que esta, además de ser una gran piedra, dice los otros evangelios que era una piedra redonda que la rodaron, lo cual era una, implicaba la tumba de una persona con dinero. Y lo que han descubierto las personas que estudian estas cosas es que las piedras redondas, en el piso había un canal que era en forma como de embudo, que era ancho y luego se iba haciendo angosto, para que cuando rodaran la piedra, llegara un punto en que la piedra se atoraba en la parte más delgada y ya no se pudiera mover. Así es, así eran las tumbas, así son las tumbas, hay evidencias de ello. Entonces ellas, ay, ¿cómo vamos a quitar la tumba? La piedra, además de pesada, está atorada. Y eran varias mujeres. Entonces, era un gran problema para ellas. Marcos no nos va a decir cómo fue quitada, no se detiene en eso. Hay otras cosas que en su espontaneidad olvidaron. Mateo describe que había en la entrada unos guardias y que la tumba había sido sellada. Y digo estas cosas porque soy una persona que me gusta planear. Algunos de ustedes se han dado cuenta de esto. Vamos a planear que vamos a dejar lo menos posible al azar. Tenemos que planear todas las cosas con cuidado. Pero también debemos tomar tiempos espontáneos para alabar a nuestro Dios. Si tú tienes tu devocional de 6 a 6 y media, o de 6 a 6 y cuarto, o a la hora que lo tengas, no debes limitarte a esos momentos. Puede haber otras ocasiones en la que descubres la grandeza del Señor. En la mañana compartía con el otro grupo que les decía, cuando yo era chico fui a ver a un amigo que es doctor, que es traumatólogo, porque me había caído y tenía mi tobillo hecho pedazos. No estaba roto, pero estaba muy, muy, muy mal mi tobillo. No lo podía mover, no podía caminar porque me caía. Y fui a ver a mi amigo que es traumatólogo. Y me senté con el pie levantado en la silla, esperando a que me atendiera. Y como todos los doctores, tenía un esqueleto humano de los que utilizan para dar clases. Y como lo que yo tenía lastimado era el tobillo, me fijé en el tobillo, de cómo estaban los huesos del tobillo para pensar qué era lo que tenía mal mi tobillo. Y la verdad, tengo que admitir, fue la primera vez que me maravilló el cuerpo humano. Porque eran muchos huesos, grandes y chiquitos. Y yo no me podía parar porque perdí el equilibrio porque me dolía tanto mi tobillo. Y luego volteo y veo un póster en donde están los músculos. Y dije, es impresionante cómo funciona el pie. Es decir, tú vas caminando y pisas una piedra o está inclinado y automáticamente esta sensación en el pie manda una señal al cerebro que manda una señal de regreso a tu tobillo para balancearte, no nos caemos. Podemos caminar entre las piedras y nos vamos acomodando, vamos moviéndonos. Y yo dije, wow, qué maravillosa creación es el tobillo. Fue la primera vez que tengo conciencia de que me maravilló el cuerpo que Dios nos dio, porque funciona impresionantemente. Todos los huesos tenían que moverse, todos los músculos de esta área tenían que moverse para que una persona guarde el equilibrio, y yo lo tomo como cualquier cosa. Camino, está empedrado, está en declive, hay piedras, no me preocupa. Pero si nos hemos tropezado, debemos maravillarnos, y cosas así deben maravillarnos. Esta semana fuimos a visitar a unos amigos misioneros y fuimos a caminar por el parque y había muchos pajaritos y yo les decía a mis hijos, escuchen las maravillas, qué bonito se escucha el canto de las aves. A veces nosotros vivimos cerca de la zona industrial y entonces no tenemos tanto privilegio, oímos el tren y oímos camiones y autobuses que pasan, pero no tenemos la oportunidad de escuchar la naturaleza que Dios creó. Y es para estas cosas, para decir: Dios, gracias, gracias porque veo bien, gracias porque puedo caminar, gracias porque tengo flexibilidad en los dedos de las manos, porque puedo comer y puedo digerir la comida. Debemos tener estos momentos de alabanza espontánea, de servicio espontáneo a nuestro Dios. Si vemos una persona con necesidad, también es un servicio a Dios el poder ayudar a las personas con necesidad. No vamos a sorprender a Dios con esto, Dios sabe lo que vamos a hacer, pero Dios se agrada de estas cosas. No dudemos entonces, como estas mujeres, mostrar nuestra devoción buscando a Dios en todos los eventos de nuestra vida, en la cocina, en la escuela, mientras manejo, en el taller, en el campo, en donde quiera que esté. Dios, gracias. Nos debe maravillar cómo crecen las plantas, nos debe maravillar cómo crece el maíz, y Dios provee a través de una semillita una mazorca o muchas mazorcas con las que podemos alimentarnos, y esto es gracias a Dios. Y a veces lo vemos tan natural porque pasa todos los años, pasa todos los días. Y cuando ellas están pensando en estos problemas, vamos a ir viendo qué pasó, dice que al fijarse bien, se dieron cuenta de que la piedra estaba corrida. Al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar en donde lo pusieron. Y estas mujeres se llevan varias sorpresas al acercarse a este lugar. Cosas que jamás hubieran podido imaginar. En primer lugar, la preocupación que tenían, la roca que estaba en la entrada de la tumba, ha sido removida. Ellas ya no tienen que preocuparse por eso. Pero cuando entran, encuentran que está vacía, y no solamente está vacía, hay un hombre sentado de blanco, de ropas blancas, sentado allí, y se espantan. Y este hombre les explica el significado de todo lo que está pasando, porque muchas veces el simple hecho de ver las cosas no es causa de fe, no es causa de entender lo que Dios quiere decirnos, necesitamos explicaciones. Es decir, si de pronto vamos al cementerio y vemos una tumba vacía, lo último que va a pasar por nuestras mentes es: resucitó. Pensamos, de seguro traía un anillo de oro y alguien se lo quiso quitar. De seguro tenía una joya valiosa o algo en la tumba y alguien se lo quiso quitar. Eso se llama profanación de tumbas. Entonces era necesario que hubiera un mensajero de Dios, un ángel, que les explicara qué era lo que estaba pasando. Y lo primero que les dice es: no tengan miedo. Al rato vamos a ver por qué. Pero el mensaje principal es: ha resucitado, ha resucitado. No está aquí, ha vuelto a la vida. Y miren que el mensaje que les da no permite que haya ninguna equivocación. Porque les dice, identifica quién es la persona que ellos están buscando, que ellas están buscando. Les dice: es Jesús el Nazareno. Había varios Jesús, sabemos que era un nombre común. De hecho, Josué o Joshua tiene esa misma raíz en hebreo. O sea, había varias personas que tenían el nombre, pero dice: no, no es cualquier Jesús, es Jesús de Nazaret. Y por si eso fuera poco, les dice: el que fue crucificado. Están hablando de la misma persona, no están diciendo es otra persona. Jesús de Nazaret, que fue crucificado, es la persona que ustedes están buscando y no está aquí. Entonces, las mismas mujeres que reconocieron la tumba donde pusieron a Jesús, saben ahora que están hablando de la misma persona que vieron que fue sepultada, es decir, Jesús. No hay equivocación. Y espero estar comunicando el mensaje claramente, porque esto es parte de las razones que tenemos para creer. No es una tumba X en la que de pronto se confundieron y estaba vacía. Es la misma tumba y es la misma persona, pero están vacías. Y no solamente eso, sino también el ángel les dice: miren, miren el lugar donde lo pusieron. Es decir, también visualmente ellas ahora se dan cuenta de que la tumba está vacía. La presencia del ángel vestido con ropas resplandecientes que da las buenas nuevas, nos hacen, las buenas nuevas de la resurrección de Jesús, nos hacen recordar las palabras que Jesús mismo había dicho en el versículo 8, capítulo 38, cuando está hablando con los fariseos y dice, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Los fariseos se enojaron porque dijeron, Él está haciéndose igual a Dios. Pero la palabra estaba comenzando a cumplirse. Y estas mujeres tienen una probadita de lo que va a ser la futura gloria venidera. Porque entonces Jesús no va a venir con un solo ángel, ni dos, sino con muchos, muchos ángeles que van a estar cantando la gloria de Jesús. Jesús ha resucitado y con esto está inaugurando, está comenzando su reinado al lado de su Padre. Y va a culminar, va a volverse perfecto cuando venga por segunda vez por nosotros. Victorioso, sin muerte, sin enfermedad, sin llanto, sin nada de lo que nos aqueja ahora. Y el ángel les dice, pero vayan a decirles a los discípulos y a Pedro. Y el mensaje es, Él, es decir, Jesús, va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo. Temblorosas y desconcertadas las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Y el ángel les hace ver que esta noticia tan maravillosa, la resurrección de Jesús, no es únicamente para ellas. Ellas tienen que ir y comunicárselo a los discípulos. Y cuando el ángel les dice a las mujeres, el ángel está pidiendo una cosa increíble, una cosa que no podía creerse. Y la razón es que en el Antiguo Testamento, en Israel de aquella época, una mujer no podía servir de testigo. Las mujeres no eran testigos confiables de acuerdo a lo que se creía en Israel en esa época. De hecho, hay un documento antiguo y sagrado para los judíos que se llama el Shevuot, algo así se pronuncia, que dice literalmente, la ley acerca de un juramento de testigo se aplica a los hombres, pero no a las mujeres. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es que este ángel, por qué Dios escoge a, le dice a este ángel que le diga a las mujeres algo que no les va a creer la gente, simplemente por el hecho de ser mujeres? Y la respuesta es muy, muy sencilla, porque lo dice Marcos y porque lo dicen los otros evangelios. Pero permitan explicarme un poco más qué significa eso, qué quiero decir. Cuando yo miento, yo lo que trato de hacer, y creo que todos conmigo, lo que trato de hacer es hacer mi mentira lo más creíble posible. Es decir, quitarle todas aquellas cosas que pudieran generar duda. Si, por ejemplo, yo no hubiera escrito mi sermón el día de hoy, lo último que voy a decirles es que, ¿qué creen? Anoche vino un ovni y se puso arriba de mi casa, estuvo girando y desconectó internet y la electricidad y no pudimos hacer nada. ¿Por qué? Porque nadie me va a creer. Pero si yo les digo, bueno, es que hubo un cortocircuito por la lluvia y el viento y luego se robaron los cables, es un poco más creíble. Pero la historia de la resurrección es tan grande y sorprende tanto a Marcos como a todas las personas, nos debe sorprender, que Marcos no se preocupa en hacerla una historia creíble. Él está diciendo la verdad. Si él estuviera inventando una historia, como algunas personas dicen, él hubiera dicho en su historia que los testigos eran hombres, para que la gente creyera. ¿Sí me explico? Pero no tenía necesidad de eso, porque está tan sorprendido con la verdad que no tiene que estar inventando nada. Fueron mujeres las que lo descubrieron y aunque parezca insólito que lo crean, esa es la verdad. No está tratando de engañar a nadie. El que las mujeres hayan recibido el mensaje para Marcos y para los evangelistas y para nosotros debe ser un mensaje mínimo. Simplemente confirma que la historia es verdad, que no nos están tratando de engañar. Además, en aquella época había gente que se oponía a Jesús. Y no existe ni un solo documento, ni romano ni judío, que niegue la resurrección de Jesús. Ni uno solo. Hay un señor que se llamó Justino, que medio intentó crear debate y dijo, es que se robaron el cuerpo, pero no proveyó de ninguna otra evidencia o de ningún otro argumento. Lo único que él reconoce es que la tumba está vacía. La razón y la fe no tienen que estar peleadas. Si lo que he estado diciendo despierta tu fe, mueve tu fe, y también te hace pensar que lo que cuentan los evangelios es cierto, vamos por buen camino. Y el mensaje es muy interesante. El mensaje del ángel es muy interesante porque les dice que deben comunicárselo a los discípulos, pero deben cerciorarse de que Pedro reciba el mensaje en forma particular. Jesús te está esperando en Galilea, como dijo. Y la razón es muy simple. Pedro había negado a Jesús. Pedro había jurado que moriría junto con Jesús. Y en el momento de la verdad, se acobardó. Y cuando el gallo cantó, dice la escritura, de hecho en Marcos, Marcos 14, 66 al 72, que Pedro se echó a llorar. Pedro se dio cuenta de su terrible orgullo y de su gran error. Y se echó a llorar y se fue y desapareció. De hecho, Marcos no vuelve a mencionar a Pedro hasta este momento. Y el mensaje era para Pedro. Y yo creo que el mensaje era específicamente para Pedro, porque si yo hubiera sido Pedro, yo no hubiera ido. A mí me hubiera dado mucha vergüenza ir delante del maestro y admitir que estuve equivocado. Pero Jesús ha venido a perdonarnos y a reconciliarnos, y por eso se preocupa por Pedro. Jesús quiere que Pedro esté allí, no quiere que Pedro se vaya. Jesús quiere abrirle la puerta nuevamente a Pedro, y con Pedro también a cada uno de nosotros. Porque Pedro fue cobarde y nosotros tenemos pecados. A veces no nos gusta admitirlo o no queremos admitirlo, pero cada uno de nosotros tenemos pecados. Y debemos escuchar la voz de Jesús, que también nos llama y nos dice, pero tú también ven porque te estoy esperando. También para ti hay perdón. No te guardo ningún rencor. Y el mensaje que es enviado a Pedro y que Pedro recibe cambia completamente la vida de Pedro, igual que debe cambiar nuestras vidas completamente. Porque el Pedro que vemos después de este momento es un Pedro valiente y un Pedro que muere como mártir. Lo vemos en los Hechos de los Apóstoles. Vemos un Pedro que se levanta delante de las multitudes y no tiene miedo de decir lo que él cree en Jesús, que Jesús resucitó. De hecho, la creencia popular es que Pedro fue crucificado y cuando lo iban a crucificar dijo, no merezco morir como mi maestro, por favor, crucifíquenme de cabeza. Es lo que es la creencia popular. Lo que sí se sabe es que fue martirizado, que murió como mártir. Pero la invitación hacia Pedro no se limita a Pedro. Si tú tienes algo que sabes que has hecho, que ha ofendido al Señor, que no le has dicho a nadie, porque es tan vergonzoso que prefieres guardártelo tú mismo, en Jesús hay esperanza. La resurrección de Jesús, el perdón de Jesús, la reconciliación que Jesús trae es para cada uno de nosotros que pecamos. Porque siendo cristianos seguimos pecando. Y si no lo admitimos, debemos explorar nuestro corazón porque estamos, dice Juan, estamos mintiendo y hacemos mentiroso a Dios. Todos seguimos pecando. Y las mujeres tienen una reacción interesante. Las mujeres tienen miedo, ya lo mencioné hace rato. Salen corriendo, dice la palabra, salen huyendo a toda velocidad. No solamente porque tienen ganas de comunicar el mensaje. Dice que están tan espantadas que ni siquiera pueden hablar. Sino la presencia de lo divino. En el versículo 5 vemos que lo primero que sintieron al ver a este ser vestido en blanco fue miedo. Y las primeras palabras de este ser fueron: no tengas miedo, no tengan miedo. De hecho, si vemos a lo largo de la Biblia, es un mensaje muy común de los ángeles: no tengan miedo. ¿Por qué? Porque el encuentro con lo divino nos crea temor. No es cualquier cosa. Obviamente Jesús nos da paz y nos da confort, pero un verdadero encuentro nos causa temor. Es como cuando hablamos de un temblor. Todos podemos hablar de temblores y decir lo que pasó, y hasta contamos chistes. Pero cuando llega un temblor, casi el corazón, estoy seguro que el corazón de todos nosotros se va a acelerar. ¿Por qué? Porque nos va a dar miedo. Y si es un temblor fuerte, más miedo. Y si dura, más miedo. No sabemos qué hacer. Algo que tomamos tan a la ligera cuando hablamos, pero cuando lo encontramos en realidad, nos causa temor. Y Dios es mucho, mucho, infinitamente más grande que un temblor. Más poderoso que un temblor. Es infinito, poderoso, santo. Nuestro encuentro con Dios no puede ser nada más una cosa casual. Es algo que de pronto nos debe llenar de este temor que frecuentemente se habla en la Biblia y que muchas veces ha sido mal interpretado. Es la presencia de algo tan, tan superior a cada uno de nosotros, tan santo, que nos hace ver como personas miserables, indefensas. Como cuando te sientes en un temblor que dices: ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. ¿Correr? No. ¿Gritar? No sirve de nada. Cuando estamos ante la presencia de Dios, es este silencio de un temor, de un miedo de respeto, de un miedo ante algo que es mucho, muy superior a cada uno de nosotros. Y este ser muy superior a cada uno de nosotros, este Dios, es el que levantó a Jesús de los muertos y que con la muerte y con la resurrección de Jesús ofrece vida eterna a cada uno de nosotros. Y llegamos así a la conclusión de este día. Jesús ha resucitado. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y sabemos, vamos a resumir, que las mujeres que vieron a dónde sepultaron a Jesús y que vieron que sepultaron a Jesús son las mismas que vieron que la tumba estaba vacía, así que ahí no hubo error. Vimos también que el ángel identifica plenamente a la persona que están buscando. Allí no hay error. Sabemos también que Marcos no intentó inventar una historia para engañarnos. Y yo creo que estas son razones suficientes para que consideremos que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Jesús ha resucitado. Y ha resucitado para darnos esperanza de vida eterna, porque Jesús ha vencido la muerte, porque tenemos un Dios de vida. Y no solamente eso, Jesús ha resucitado y está buscando a sus discípulos, está invitándolos para que vayan a donde Él está. Jesús nos está buscando a nosotros y nos está invitando. Ese es el eje central de nuestra esperanza, Jesús resucitado. Y si resucitó es porque estuvo muerto. No desperdiciemos esta gran invitación, este gran regalo. Porque Jesús ha resucitado, en verdad ha resucitado. Aleluya. Padre Santo, eres tan poderoso. Eres el Dios de vida. Eres el Dios de amor. Eres el Dios eterno. Eres un Dios que no podemos describir con palabras ni imaginar, porque eres mucho más grande de lo que podemos imaginar o describir. Y así nos hablas, como leíamos esta mañana en el Salmo 8. ¿Qué somos nosotros para que tengas de nosotros memoria y nos visites? Señor, te pedimos que trabajes en el corazón de cada uno de nosotros, que transformes nuestras vidas como transformaste la de Pedro. Que estemos plenamente convencidos, Señor, ciertos de que nuestro Señor Jesús está vivo porque resucitó. y porque con su resurrección nos da a cada uno de nosotros la esperanza de la vida eterna. Señor, quita de nosotros cualquier cosa, cualquier duda, cualquier impedimento, cualquier roca que veamos frente a la tumba, para que podamos tener una relación personal contigo. Mueve nuestros corazones, mueve nuestra voluntad, mueve nuestro intelecto, Señor, para que te busquemos todos los días de nuestra vida, para que deseemos pasar tiempo contigo como nuestro amigo, como nuestro Padre, y al mismo tiempo descubrir el gran privilegio que esto significa, porque estamos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.